En El Salvador, el sacerdote jesuita José María Tojeira denunció la falta de justicia en el caso de las 25 personas detenidas el 1 de mayo del 2022 en la isla El Espíritu Santo. La mayoría de las personas capturadas son pescadores artesanales y otros tienen oficios varios como taxistas, lancheros, entre otros. Estas capturas sucedieron en los primeros meses de aplicación del régimen de excepción en El Salvador. A más de 3 años, solo 8 personas han sido liberadas, mientras que las investigaciones continúan estancadas. Tojeira cuestionó la labor de la fiscalía y también alertó sobre los desalojos forzados en zonas costeras que afectan a familias campesinas sin ofrecerles alternativas dignas de reubicación. Nos informa desde Radio YSUCA, Gerardo Castro. El sacerdote jesuita José María Tojeira, en su programa Al Filo de la Semana, se refirió a las personas detenidas en la isla El Espíritu Santo el 1 de mayo de 2022. A más de 3 años de los hechos, únicamente 8 de los 25 capturados han recuperado su libertad. Tojeira lamentó la lentitud en el avance de las investigaciones y cuestionó que tras tanto tiempo aún no se haya resuelto la situación legal de los detenidos. Señaló que podría haber fallas en la fiscalía, ya que según sus palabras, los presuntos delitos que se les atribuyen no son de carácter complejo. Varias conclusiones, no todas son lo mismo, sino alternativas. Una posibilidad es que la fiscalía no tenga capacidad de investigar tantos casos, pero si no tiene capacidad, la gente no tiene que pagar por la incapacidad de la fiscalía, ¿verdad? Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que haya realmente dentro de esa incapacidad un número insuficiente de fiscales. Si hay insuficiencia de fiscales, se debe invertir más en la fiscalía y aumentar el número de fiscales. No puede ser tener una fiscalía raquítica que esté a un porcentaje de inocentes que haya dentro de la investigación manteniendo los presos de por vida porque no hay fiscales, ¿verdad? Hay que invertir más en la fiscalía, es otra posibilidad. Y otra posibilidad también es que la ley del régimen de excepción permita este tipo de detenciones sin indicios serios y sin juicio adecuado, rápido y pronto, como pide la Constitución. Sobre los desalojos en zonas costeras del país, el sacerdote José María Tojeira advirtió que estas acciones están afectando gravemente a las familias que habitan esos territorios. Lamentó que no se les ofrezcan alternativas de reubicación, a pesar de que muchas de estas personas son campesinos que han contribuido con su trabajo al desarrollo del país. Tojeira insistió en que estas medidas deben ir acompañadas de una profunda reflexión, pues el turismo y el desarrollo en la zona costera no deben construirse a costa del despojo y sufrimiento de la gente. Ofrecerles al menos alternativas serias, ¿verdad? De desarrollo, de trabajo, en fin, de lugar digno de vivienda, etcétera, ¿verdad? Es decir, es un tema también que hay que reflexionar. La zona costera, yo creo que se está convirtiendo en una zona comercialmente importante para el país, con el tema del turismo, etcétera, ¿verdad? Eso está bien que sea importante, pero que no sea a costa de tanta gente, ¿verdad? Sino que la gente, si está en lugares que no son propios y tienen que desalojarlos por ventajas comerciales, etcétera, que se busquen caminos de darle un futuro bueno, integrado en la zona, si es posible, o si no, pues en otro lugar, pero con una vida digna, ¿verdad? Por otro lado, el sacerdote jesuita José María Tojeira lamentó el cierre de la organización Cristosal en El Salvador. Señaló que aunque algunos podrían interpretar este hecho como un triunfo del gobierno, en realidad representa un grave retroceso, ya que limita la defensa de los derechos humanos y expone al país a un escenario de caos. Tojeira recordó que la Constitución salvadoreña está inspirada en los derechos humanos y, por tanto, su defensa es fundamental. Los derechos humanos son una forma de moralidad externa al poder que recae en la ciudadanía y busca garantizar igualdad, dignidad y desarrollo. En otras palabras, defienden al ser humano, subrayó el sacerdote. Desde Radio YSUCA en San Salvador, El Salvador, informó Gerardo Castro.